piden. Yeah, yeah. Ah, te convertiste en un maldito TVT y fuiste mala y por eso te boté. Y el amor al carajo lo mandé. Ni no quiero saber, de ti no quiero saber. Te convertiste en un maldito TVT y fuiste mala y por eso te boté. Al amor al carajo lo mandé. Ni no quiero saber, de ti no quiero saber. Me buscan, me llaman, que quieres hablar. Me piden llorando otra oportunidad. No entienden que ya no la quiero más. Te convertiste en TVT. Ya te boté. Ya te olvidé. ¿Sabes cómo lo hice? Así. Escucha, entre noches de fiesta y botellas de alcohol. Tomando, fumando, la paso mejor. Que siga la rumba. Que siga la rumba. Entre noches de fiesta y botellas de alcohol. Tomando, fumando, la paso mejor. Que siga la rumba. Que siga la rumba. Ya te borré, ya te bloqueé de todos lados. Entiende, nena, eres cosa del pasado. Hace mucho que ya no estoy enamorado. Hace tiempo que tu recuerdo lo he olvidado. Yeah. Hoy volvés arrepentida. Ahora que te dejas sola, volvés solita, sola. Fuiste un mal amor. Todo lo que estuvo mal. Te convertiste en TVT. Impresionante.